Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros aquí haciendo radio para tener una emisión más de La Retaguardia por 55 minutos. Hace algún rato, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690, se aprobó en el Senado de manera unánime entre los presentes, por un acuerdo, por supuesto, entre los bloques mayoritarios que allí están dados por el Frente para la Victoria, el PJ y la UCR, se aprobó la prórroga de la ley que debería impedir los desalojos. La realidad es que en estos años ha frenado algunos desalojos, pero no ha frenado todos los desalojos. De hecho, hoy, mientras se sancionaba en el Senado esta prórroga a la ley, en Santiago del Estero había un desalojo muy violento, con topadoras que arrasaron con todo, ahí en el... En realidad, en mi perfil personal están las fotos del movimiento campesino de Santiago del Estero, del Mocase, que ha dado cuenta de este desalojo que se ha dado. A ver, para decirlo claramente, hace algunos meses, en San Ignacio, por ejemplo, en Misiones, desalojaron a una comunidad originaria, guaraní, que tenía los títulos de propiedad comunitaria de las tierras. O sea, ni siquiera estaban censados. Recordamos que esta ley se sancionó en el año 2006 y se fue prorrogando en la medida que vencía, como ahora se ha prorrogado por 4 años. Pero la ley lo que dice es que había que censar a las comunidades originarias que estaban habitando tierras sin papeles, por decirlo de algún modo, con la idea de reordenar la situación y entregarles el título de propiedad comunitaria. Pero vos imaginate que estaba sancionada la ley, estaba en plena vigencia, y te estamos dando dos ejemplos de desalojos de comunidades originarias. Uno ocurrido hace algunos meses a una comunidad que tenía la propiedad comunitaria, la propiedad actual, el título de propiedad actual, bien capitalista, digamos. Tenía el papel que decía que esa tierra pertenecía a la comunidad. Sin embargo, los desalojaron. Bueno, hoy pasó lo mismo con una comunidad que en este caso no tenía la propiedad comunitaria todavía, pero que de todas maneras fue desalojada en el día de hoy. La comunidad Sin Fronteras del pueblo indígena de Lule de Vilela, que estaba relevada según la ley 26.160, la misma que fue prorrogada en el día de hoy. Sin embargo, los desalojaron, mientras los senadores, por un acuerdo que ya obviamente habían alcanzado, nada se define en el momento del debate, no hay debate en el Senado y en diputados, lo que hay es votaciones arregladas en general previamente, se sabía que se iba a prorrogar, no se sabía por cuánto tiempo, había algunas versiones que creo que fueron malintencionadas para crear mayor preocupación, por si hiciera falta, de que iba a ser sancionada por solo 3 meses. En realidad, nunca estuvo en discusión eso, me parece. Se hablaba de 1 año, se hablaba de 2 años, finalmente fue aprobada la prórroga por 4 años. No tienen que bajar los brazos las comunidades originarias, es más que claro que esto, aunque el fin que persigue la ley es no es evitar los desalojos no han sido evitados por esta ley y nada hace pensar que durante esta prórroga se vaya a entregar los títulos de propiedad que les corresponden a las comunidades originarias. Por lo menos por ahora no hay ningún indicio de que así sea. Ni siquiera la comunidad de Félix Díaz, que es el presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, tiene el título de propiedad que le corresponde. Ni siquiera a alguien que está por ahora alineado con el gobierno le han dado el título de propiedad a la comunidad La Primavera de la etnia Qom. Así que habrá que estar atentos, habrá que seguir atentos a lo que ocurra todos los días después de esta media sanción en realidad que da Senado a la prórroga. Ahora el 4 de octubre lo deberán votar los diputados. Ahí es todo mucho más complicado porque en realidad está más atomizada la presencia en diputados, en senadores, en general, como son 2 por provincia, los que acceden en general son el PJ y la UCR y algún partido provincial, pero en diputados la cosa está un poco más atomizada, aunque da para pensar que la van a aprobar y supongo que la van a aprobar sin cambios. Supongo que en estos días, en estas horas, se levantará el acampe que se montó en el Congreso justamente como vigilia, como metodología de presión de muchas comunidades de todo el país que se vinieron a Buenos Aires para asistir a este falso debate que determinó entonces la media sanción en el Senado de la prórroga de la ley 26.160. Estamos a la espera de que no haya más desalojos, pero eso es otra historia. Sabido es que las mujeres organizadas están consiguiendo romper con unas cuantas cosas que teníamos establecidas y naturalizadas, ¿no? Pero cuando suceden noticias como las que vamos a contar ahora, uno toma real dimensión de cómo está armada esta sociedad de modo tan patriarcal que, por ejemplo, en muchos casos impedía que las mujeres estén al volante de un ómnibus. O sea, vos pensás, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay choferes mujeres de colectivos? No, no hay. Y después la gente dice que ya la igualdad ya llegó. Claro, falta muchísimo para eso. Pero en Tierra del Fuego sí llegó, sí se dictó una ordenanza para que las mujeres puedan acceder a un trabajo como choferes de las líneas de ómnibus en Ushuaia. Vamos a charlar con Laura Ávila, que está a cargo de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia. Laura, bienvenida aquí a La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele somos nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Me imagino, hace frío en Buenos Aires, me imagino que ahí... No, acá está lindo. Vale, ustedes porque están acostumbrados, yo no sé cómo hacen para vivir. ¿Qué temperatura habrá? ¿Tenés idea más o menos? Y ahora no, debe haber 7 grados. Ah, 6. Qué frío que me da. Es inhumano. Es inhumano. Pero bueno, algunas cosas se están consiguiendo y por lo pronto queríamos conocer esta noticia de que las mujeres van a poder sentarse al volante de un ómnibus. Sí, nosotros, la verdad que desde la creación de la Secretaría de la Mujer hemos logrado algunas transformaciones dentro de la ciudad. y este es uno de los ejemplos. Cuando asume el nuevo intendente en diciembre del 2015, el intendente Walter Botto, crea la Secretaría de Mujer, o sea, con una jerarquía, no es solo un área, sino que yo, que soy la secretaria, dependo directamente de él, del intendente. O sea, hasta el 2000, lo cual esto hasta le da una prioridad. Hasta el 2016. Políticas de género, ¿no? Perdóname, hasta el 2016 no había Secretaría de la Mujer siquiera. No, nosotros, ya el intendente había sido concejal cuando él cumple su, su mandato, o sea, mientras él era concejal, él presenta un proyecto para la creación del área de la mujer. Uh-huh. El proyecto se aprueba en el Consejo Deliberante, pero nunca se crea. Cuando él, después de ser concejal, toma la decisión de, bueno, de ser candidato a intendente, gana las elecciones, asume como intendente, y ahí él crea el área de la mujer, pero no solo como un área, sino como una secretaría. Es uh-huh. decir, la jerarquiza el área. Entonces, esa prioridad que le da él al área hace que bueno, que muchas cosas, muchas políticas públicas de género que hacemos acá desde la municipalidad tenga otra visión, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna de esas políticas? Y bueno, nosotros desde la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, lo primero que hicimos fue el primer informe de la situación de la mujer en la ciudad de Ushuaia, que tampoco había. Lo hicimos junto con Flaxo. Uh-huh. Bueno, nos arrojó ciertos resultados que permitió una planificación de la Secretaría. Realizamos la creación de, también hicimos la creación del Consejo Consultivo de la Secretaría de Mujer, donde en este lugar es una mesa de trabajo donde incorporamos al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo Provincial, organizaciones civiles y otras áreas de la municipalidad. Uh-huh. Esto nos permite a nosotros llegar a trabajar situaciones distintas, ¿no? Pero una de las más específicas que pudimos lograr es trabajar en situaciones de violencia hacia la mujer, en donde nosotros pudimos lograr desde la creación de la Secretaría que una vez que se denuncia al agresor dentro de una vivienda, a quien se excluye en realidad es al agresor, se lo excluye a las 2 horas de la denuncia. Entonces esto nos permite a nosotros que la mujer y sus hijos no tengan que cambiar su hábitat o sus uh-huh. hábitos, y sino que puedan continuar una vida lo más parecido a normal, ¿no? Antes lo que se hacía era, bueno, se hacía la denuncia y quienes salían del hogar eran las mujeres, los hijos, y tenían que estar buscando dónde estar. ¿Cuánto hace que lograron esto que decís de que en cuanto se hace la denuncia, en unas horas está el agresor afuera de la casa? Y nosotros asumimos a mediados de diciembre del 2015 y ya para febrero ya teníamos este tipo de trabajo. Imagino que esto ya está dando entonces resultados concretos en relación al cuidado de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Porque entiendo que esto debe bajar considerablemente el número de femicidios, por ejemplo. Sí, para nosotros es muy importante este trabajo porque inclusive depende la gravedad de la situación, inclusive ponemos custodias permanentes o custodias solamente en el hogar, depende de lo que necesite la mujer en el momento. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, en el consejo este consultivo de la Secretaría de la Mujer que se crea, se pueden hacer trabajos específicos. Nosotros ahora, inclusive este año, lo que logramos también es un formulario único para que la mujer no tenga que estar permanentemente contando lo mismo. Uh-huh. Es decir, si viene la Secretaría de la Mujer, nosotros no tomamos denuncia, pero sí ya hay un primer acercamiento de la mujer. Nosotros, cuando la mujer nos cuenta alguna situación de violencia, hacemos un acompañamiento, un asesoramiento jurídico y acompañamiento. En el asesoramiento jurídico, bueno, acompañamos, le contamos cuáles son los pasos a seguir, acompañamos a hacer la denuncia, y en ese acompañamiento, inclusive, este formulario sirve para que todo lo que nos contó a nosotros ya no tenga que volver a contarlo, nuevamente a la comisaría o nuevamente en el juzgado. Sí, seguramente, porque Antes lo que nos pasaba era que tenía que contar 5, 6, 7, 8 veces las cosas, y ya cuando llegaba la novena vez, ya la mujer se cansaba de contar siempre lo mismo. Y no te hablo solo de la situación, ¿no? Te hablo de que por ahí ella quería contar sobre una situación de violencia, y le decían, bueno, pero vos tenés casa, bueno, pero vos cuántos hijos tenés, bueno, pero... Entonces, estas preguntas que por ahí ya, en un primer acercamiento, ya las contaba, o a medida que iban avanzando las conversaciones, iba completando, pudiendo completar este formulario único que lo podemos inclusive utilizar en todas las áreas. Bueno, esto también fue un logro desde el Consejo Consultivo, y que tiene que ver también con las voluntades, ¿no?, de quienes participan en esto, que, como te decía, es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo Provincial y, bueno, y nosotros desde el municipio. Laura, vos recién hablabas de que una de las cosas que hicieron fue un informe de la situación de las mujeres en la ciudad. Te pregunto, históricamente, ¿cuál era la situación de las mujeres en la ciudad? Digo, ¿qué roles ocupaban preferentemente? No, lo que nosotros hicimos son distintos focos, grupos de estudio y de trabajo, donde salieron diferentes informaciones. Una de las informaciones que sacamos de este focus group es justamente que una de las situaciones que más preocupaba a la sociedad era la violencia que se veía permanentemente de las mujeres. Eso fue como número uno, que bueno, que pasa, me parece, a nivel nacional, pero hoy lo que vemos es ya en un papel, en un promedio, en una estadística, ¿no? En un informe, mejor dicho. Lo siguiente que vemos es, bueno, la situación laboral de las mujeres, la situación de la vulnerabilidad de la mujer, inclusive lo que vemos es de las mujeres que hacen las denuncias, quiénes son las que tienen hogar, quiénes no tienen hogar, cuántos hijos tienen, cuál es su situación económica. Hay como un abanico de información que nos permite a nosotros trabajar inclusive en este aspecto con las diferentes mujeres que se acercan a la secretaría, y ya tenemos diferentes opciones para poder ayudarlas o acompañarlas en este proceso, ¿no? Una de las cosas que son muy importantes, es que las mujeres acá en la ciudad de Ushuaia no tienen redes de contención, porque todas las personas que vienen acá a Tierra del Fuego, la mayoría... es gente que viene a buscar una segunda oportunidad o una oportunidad que no encontraron en otros lugares. Entonces, lo que hace que todos los familiares estén en el norte, y las familias que están acá en el sur, las redes de contención que se pueden generar más allá es únicamente por ahí en lo laboral, los vecinos, pero no tienen redes de contención familiar. Entonces, esto también hacía que en el momento de pedir ayuda no tengan las mujeres a quienes pedir ayuda, ¿no? ¿Y es consecuencia también de este informe, por ejemplo, esta resolución que les permite a las mujeres tener este laburo, digamos, de choferes de ómnibus? Sí, nosotros una de las cosas que vimos es la desigualdad de oportunidades laborales que hay. En esto el intendente fue también bastante específico. Cuando crea la Secretaría de la Mujer, le pide a todo su gabinete que las miradas de gestión sean siempre con una mirada de género, que las políticas de género sean transversales más allá de la creación de la Secretaría de la Mujer. Y acá es donde se crea la sociedad, cuando también asume el intendente, se crea una sociedad del Estado que absorbe la línea de colectivos de la ciudad. Entonces, en el momento de que se generaron las vacantes, que fue justamente ahora, de unas líneas de colectivo, el intendente específicamente solicitó que, bueno, que se empiecen a incorporar mujeres en las líneas de colectivo, porque obviamente son lugares donde laboralmente hablando son tradicionalmente masculinos, ¿no? Nosotros ya habíamos hecho un primer acercamiento, hicimos un convenio con el Colegio de Arquitectos, donde solicitamos, donde hicimos un taller de microcemento alisado para que las mujeres ya puedan intervenir también en los lugares de construcción. Nosotros generamos una base de datos dentro de la Secretaría de la Mujer junto con el Colegio de Arquitectos para que el constructor o un arquitecto o el dueño de una casa o la dueña de una casa, una vecina que por ahí no confía en un varón, sí pueda llamar a mujeres para que bueno, hagan este revestimiento de construcción que tampoco había antes tradicionalmente. Entonces con este estereotipo nosotros ya veníamos rompiendo con distintos talleres que hacíamos, uh-huh. Y bueno, ahora que surgieron estas vacantes en la Sociedad del Estado, pareció oportuno que se puedan solicitar también currículum de mujeres que tengan este carnet profesional. Claro. Lo cual nos generó otro problema. Al no haber mujeres que ya estén en estos puestos laborales, tenemos muy acotado la base de datos para que las mujeres puedan acceder a estos lugares. Uh-huh. Lo que, bueno, hace también que tengamos que hacer una planificación para realizar un curso hacia las mujeres que quieran, bueno, que estén interesadas en acceder a este, uh-huh, a este ámbito laboral. Ahora, en la ley o la ordenanza que sacaron, ¿pone algún tipo de cupo? O digo, porque hay lugares donde no está prohibido que las mujeres estén en estos espacios de trabajo, pero no están, digamos, ¿no? Es como la ley de cupo femenino en las listas, digamos, no estaba prohibido, pero si no se sacaba esa ley, las mujeres no accedían a cargos electivos legislativos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿Cómo se van a cerciorar de que de que las mujeres empiecen a ocupar estos lugares? Bueno, te cuento, nosotros no tenemos ni ordenanza, ni solicitamos ni un decreto, ni una ley, nada. Nosotros entendemos que es solo una decisión política y una decisión que hay que respetar, ¿no? Nosotros ya tenemos, por ejemplo, acá en la ciudad de Ushuaia, desde el año pasado, en el 2016 también, teníamos concursos de belleza en donde se elegía la reina de la noche más larga. Uh-huh. Nosotros también, por una decisión política, dejamos de hacer estos concursos de belleza y empezamos a realizar concursos de embajador, embajadora de la ciudad, embajadoras, que personas que nos representen desde otro lugar a la ciudad de Ushuaia. Claro. Yo sé que hay otros lugares donde lo hicieron lo que hicieron fue prohibir los concursos de belleza por medio de ordenanzas. Nosotros intentamos que esto sea como una transformación, más por una decisión que por una prohibición. De la misma manera, estamos logrando que, bueno, desde la sociedad del Estado se puedan incorporar mujeres a estos ámbitos, ¿no? A la conducción de colectivos. Claro, claro. Bueno, prohibir, sí, solamente sí, tomando una decisión. Claro, claro, claro, se entiende. Bueno, buenísimo, te agradecemos este contacto. Queríamos dar cuenta de este tipo de noticias que, bueno, que rompen con un montón de cuestiones culturales que tenemos tan naturalizadas que a veces no nos damos cuenta hasta que no aparece desde arriba una decisión política para hacerlo. Por más que nosotros somos de pensar que los cambios vienen más desde abajo y que las mujeres organizadas son las que están consiguiendo estos cambios, claramente a veces hace falta que se tomen decisiones políticas. Te agradecemos, te mandamos un saludo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos charlando con la secretaria de la Mujer del municipio de Ushuaia a propósito de esta noticia que, bueno, que acabamos de dar. Las mujeres van a acceder a ser choferes de ómnibus allí en Ushuaia. Laura Ávila es la secretaria con la que acabamos de charlar. Ya rápidamente nuestro productor oyente Enrique Farina me manda un par de noticias a propósito de otros lugares. Hay una que no sé de dónde es. Una mujer se incorporó como chofer de colectivos en la cooperativa 3 de julio. Es casi una noticia de color. Los medios lo presentan como una noticia de color. Una mujer al volante del transporte público de pasajeros. No sé de dónde será esa noticia. También me decía Enrique que en la empresa Plaza

4.000 pesos sale la entrada para el Lollapalooza, que ahora es el line-up. Hoy estaba todo el mundo esperando el line-up, que no es más que la grilla, no sé por qué le dicen line-up, donde viene Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers y este Liam Gallagher, creo, o Noel, uno de los dos. Cuatro lucas. Bueno, seguiremos escuchando discos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Que no se puede seguir escuchando discos, están todos rayados los discos, vayamos hacia otros formatos. Te propongo, Euge, un ejercicio. A ver, mira, no mires mi pantalla. Yo voy a leer una parte de un texto y vos me vas a decir qué medio publicó hoy este texto, que se llama Contra las centrales nucleares. A ver, te vele, dale. Cada vez somos más los que comprendemos la importancia y la... No, vale que mire la pantalla. Cada vez somos más los que comprendemos la importancia y urgencia de hacer cumplir el artículo 41 de la Constitución, que dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Una prueba de ello es lo ocurrido recientemente en Río Negro. En mayo, su gobernador anunció desde China la construcción de una planta nuclear en su provincia, al tiempo que el presidente ratificaba una serie de inversiones del gigante asiático acordadas por la gestión anterior. Lo que no se imaginaba, Huertilneck, que es el gobernador de la provincia de Río Negro, es que a los 3 meses iba a verse obligado a desistir del proyecto. Apenas llegada la noticia, la Unión de Asambleas Patagónicas empezó una campaña de oposición a la instalación de la central en la región. A su vez, el párroco de la Catedral de Viedma, a partir de la preocupación que le expresaban los vecinos, abrió las puertas de su iglesia para la reunión inaugural de la Asamblea No Nuclear, a la que asistieron cientos de personas. Voy al final del texto. Ojalá haya llegado la hora de que nuestra participación activa se convierta en la solución de los demás conflictos socioambientales que siguen agravándose. ¿En qué diario de la Argentina salió publicada hoy esta nota de opinión? Y la verdad, así un diario, pidiendo participación, con un reclamo concreto, y para mí es un medio alternativo, por lo menos, ¿no? Sí, ni siquiera Página 12, es un medio alternativo. No, es La Nación. Este texto salió hoy publicado en el diario La Nación y da cuenta de lo que ha sido la vuelta atrás en Río Negro para la instalación de una minera que ya estaba acordado, como decía el texto de recién, con los chinos para instalarse en Río Negro. Hay un video circulando en el que el gobernador, de nombre impronunciable, dice que, bueno, que justamente da marcha atrás porque escuchó a sus a su población, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando de un lugar donde no se instaló una central nuclear, pero hay lugares donde hay centrales nucleares y esto es un problema mayor, ¿no? Porque acá estamos hablando de una pelea por cerrar las centrales nucleares reconocibles como Atucha en sus sucesivas inauguraciones 1, 2 y creo que estamos próximos a la 3. Así que vamos a charlar con el ingeniero Agustín Sáiz, que es miembro del movimiento antinuclear de Zárate Campana. Bienvenido aquí a La Retaguardia, Agustín, soy Fernando Tevele, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola Fernando, hola Eugenia, un gusto enorme poder charlar y bueno, buenísimo que podamos conversar esto. Sí, coincido ahí con la importancia de que haya salido el tema en La Nación. Estuvimos justamente hace un rato hablando con con el autor de la nota, que es Pedro Moreno. Sí. Y sí, coincidimos un poco en la mirada y que es un momento crítico para difundir, tocar el tema nuclear y obviamente llamar a la ciudadanía para que tome participación en la toma de decisión, ¿no? ¿Cómo es vivir al lado de esas megabombas de tiempo? Bueno, es un poco... por un lado, es un poco angustiante en el sentido de que el diálogo con los directivos de Nucleoléctrica, con la municipalidad de Zárate, incluso con la provincia, es de mucho destrato, de mucha indiferencia. Hace poquito el propio municipio de Zárate le estuvo pidiendo ayuda concreta en lo que tiene que ver con un sistema de evacuación como corresponde, con instalación de hospitales que puedan atender una emergencia y la misma provincia los ignora y nosotros hemos trabajado muchas veces desde Capital con grupos desde la legislatura misma pidiendo algunas certezas de cómo puede llegar a desarrollarse un incidente nuclear o un accidente nuclear que sería mucho peor desde Capital y tampoco los directivos de este proyecto nos han dado mucha respuesta. Es un proyecto que se está desarrollando a espaldas de la gente con una información muy parcializada, una información casi infantil, que obviamente hay mucho en juego, mucha plata en juego y tratan de instalarlo. Hay un aparato propagandístico muy grande aquí en la zona a favor. Incluso sobre Ruta 9, hace algunos años hicieron el parque temático nuclear. Y acá estamos hablando de cuestiones que, desde el punto de vista técnico, económico, son muy fácil de debatir y discutir y de dar las vueltas. No estamos hablando de una zona gris que tiene que ver con un punto de vista, sino estamos hablando de una energía que, comparada con otras alternativas, como puede ser la eólica, son mucho más caras y estamos hablando, esto es importantísimo para mí que quede bien claro, el plan nuclear es nacional, incluye minería de uranio, en la cordillera hay muchísimas asambleas, alrededor de 60 o más asambleas que se están oponiendo a la minería más peligrosa es la de uranio, en La Rioja hay más o menos 90.000 hectáreas cateadas por la propia CONEA, que obviamente en algún momento se pueden llegar a licitar para que una corporación las explote, y el plan nuclear incluye más tarde o más temprano un basurero nuclear, que en la Argentina los dispositivos que hay para contener la basura radioactiva son insuficientes, está el caso terrible del basurero de Ezeiza, que es un basurero chico, pero que tenía combustible usado de Atucha, que ha percolado, o sea, se ha perforado el basurero que está enterrado y ha percolado radioactividad al Puelche, que es un río subterráneo del cual se abastecen muchísima gente de agua. En fin, para mí algo importante, Fernando, es hablar del plan nuclear nacional, que tomemos conciencia de que estamos yendo por un camino que va a ser muy difícil volver atrás. Claro. Cuando se habla de megaminería a cielo abierto, en general... quienes están a favor del gran negocio y no les importa nada más que eso, te tiran con, y bueno, pero vos no usás celulares. Y a veces, si no hay una buena información de nuestro lado, es difícil responder a esos argumentos que hacen mención a la vida cotidiana. En el caso de la energía, hay energías alternativas que más o menos las conocemos todos, pero me parece que por ahí estaría bueno plantear esas alternativas, ¿no? Mirá, Fernando, con el tema nuclear, al contrario de lo que quieren hacer parecer, es un tema muy sencillo que creo que todos podemos acceder. No hace falta conocer la mecánica cuántica del átomo para poder opinar del tema, ¿sí? Yo te doy un ejemplo facilísimo. Hace poco el gobierno de Macri licitó generadores eólicos, ¿sí? Por una cantidad X. Y si vos comparás esa licitación con los valores que se manejan en este gran paquete de negociados con China, son 4 veces más baratos los generadores eólicos. Entonces, estás hablando de una tecnología ya de por sí cara por fuera del mercado. Claro. estamos hablando en 4 veces, no es poco. Entonces ahí ya tenés un primer tema, que no hay una racionalidad de mercado, no hay una no se trata de una evaluación técnica económica. Acá lo que hay detrás tiene que ver con este gran negociado que está viniendo a través de China, que después, si crees, lo discutimos un poco, a pesar de que no se conocen en detalle algunas cláusulas. O sea, con energía eólica se puede generar la misma cantidad, digamos, de energía que se genera de manera nuclear. Te digo algo que no lo digo yo, lo dice la Asociación Argentina de Energía Eólica. La Patagonia tiene un potencial de 2.000 gigas. ¿Sí? 2.000 gigas de potencia. La capacidad instalada nuclear a nivel planetario, a nivel planeta, es de 430, ¿sí? O sea, fíjate el potencial eólico que tiene la Patagonia. Obviamente, podemos decir, bueno, no se puede cumplir el 100%. Esto lo están diciendo ingenieros de la Asociación Argentina de Energía Eólica, no lo está diciendo cualquier gente. Pero vayamos a un caso. De esos 2.000 gigas, que se cumpla, aunque sea el 5%, ya cubrís toda la demanda proyectada de energía nuclear en el país. Claro, claro. Entonces, el tema de la energía nuclear no pasa por un debate científico, tecnológico, ni siquiera pasa por una cuestión de progreso, que se puede discutir de mil maneras qué significa el progreso, ¿no? Se trata simplemente de un gran negociado que están armando con China, que lo armó el gobierno anterior y lo está ejecutando este gobierno, que no se sabe muy bien de qué se trata. Entonces, más que una decisión técnica, económica, es una decisión política. Y en esa decisión política no estamos participando y estamos asumiendo un riesgo tremendo. Primero, nosotros como vecinos de Zárate y de la zona. Pero no solamente nosotros, o sea, todo el Gran Buenos Aires, Capital, un accidente en Atucha tiene un alcance, un radio aproximadamente de 300 kilómetros. Capital Federal, que es, y Gran Buenos Aires, que es una de las zonas más pobladas del país, está solamente a 100 kilómetros. Estamos involucrando a Entre Ríos, a Santa Fe. Si sucediera un accidente, como toquemos todas las maderas que tengamos a mano, pero un accidente en principio natural, como el que se dio en Japón con la central de Fukushima, que tuvo pérdidas enormes de energía nuclear y por lo tanto contaminó a partir de una cuestión natural como un terremoto y un tsunami. Si eso ocurriera, ustedes, por ejemplo, ¿tienen un plan de contingencia? Ustedes que son vecinos, ¿saben qué hacer en ese caso? Mira, eso se discutió muchísimo. Es muy... muy escaso la respuesta del municipio, la respuesta de los dirigentes de Atucha. Lo discutimos también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No hay un plan de evacuación fuerte, no hay infraestructura para contener a la gente, hay muy poca información. Algo importante, Fernando, que la posibilidad de un accidente no tiene que ver con que venga una ola de 20 metros e impacte Atucha, ¿sí? La posibilidad de un accidente puede ser, por ejemplo, un temblor que hace poquito... vos tenés en línea recta Atucha, para el lado de Uruguay tenés a Carmelo. Ahí hace poquito hubo un temblor chico, a 80 kilómetros. Claro. Un temblor chico no te va a generar un tsunami de 20 metros, te puede generar una falla en la pileta de enfriamiento, te puede generar que una estructura... alguna fisura. Y después lo que estamos hablando, que la administración de una industria, de un reactor, obviamente está sujeta a fallas humanas. Hace poquito en Atucha pasó un caso increíble, que le dieron de beber agua contaminada a un empleado administrativo. Esto, más allá de que es un acto criminal, un intento de homicidio, estamos diciendo que se maneja material radioactivo totalmente por fuera de las normas. Entonces no tenemos garantía de que Atucha esté funcionando dentro de los parámetros que ellos pretenden, por un lado. Y por el otro lado, no es necesaria esa ola gigante. Pensemos hoy en día cómo son los ciclos de inundaciones respecto a hace 15, 20 años atrás, donde tenemos un problema de suelo tremendo, que han perdido capacidad de absorción y se inundan zonas que no estamos acostumbrado a ver inundadas, las vemos completamente de agua. Pensemos, no sé, tal vez, no es un escenario hipotético, obviamente, en una falla en Yaciretá aguas arriba. Estamos hablando de que una inundación puede generar un daño bastante complicado. Claro. Y doy un paso anterior, o sea, nadie consensuó con nosotros si queríamos asumir ese riesgo, ¿sí? Nadie, uh-huh. nadie, o sea, es un riesgo para nosotros alto, para algunos puede ser un poco menor, pero nadie consensuó con nosotros, es una imposición, ¿sí? Uh-huh. El otro tema es que el plan nuclear, repito, es lo que decíamos hoy, viene con minería de uranio. Hay muchísimas localidades en toda la cordillera que sistemáticamente están tratando de impedir el ingreso de grandes corporaciones. Sabemos que la industria minera no deja muy poquito en el país. Y el tercer tema, que a mí me parece fundamental, porque es el tema de qué vamos a hacer con la basura radiactiva. La basura radiactiva se acumula principalmente en las piletas de enfriamiento que están en la misma instalación de los reactores nucleares. Hace poco la Unión Europea realizó un cálculo de cuánto cuesta cerrar los reactores nucleares de Europa, ¿sí? Uh-huh. Ese cálculo son entre más o menos 120 mil millones de dólares, 120 mil millones de dólares. Eso da por reactor más o menos entre 1.500 millones de dólares. A ese costo, lo que dice la Unión Europea es que hay que sumarle otros 130 mil millones de dólares para el tratamiento de la basura que mayor parte se está acumulando en las piletas de enfriamiento de todos los reactores de Europa, que es lo que está pasando acá, ¿sí? Si vos tenés en cuenta esos costos, la energía nuclear es totalmente incompatible por fuera del mercado. Claro. Y esto, perdóname que por ahí me extiendo un poquito, un reactor nuclear no es un producto de una mesa de ingenieros que se ponen a resolver una demanda, un problema social, un problema energético concreto. La energía nuclear nunca atacó los temas fundamentales que tienen que ver con que los residuos no se pueden tratar, uh-huh. Porque es un producto de la industria militar. Claro. Los creadores del proyecto Manhattan, que terminaron con la explosión de Hiroshima y Nagasaki, al año siguiente hacen el primer simposio de energía nuclear para uso civil y el Pentágono plantea como estrategia de proliferación del material fisionable para bombas del plutonio y del uranio la proliferación de reactores nucleares, ¿sí? Uh-huh. Es un primer ciclo que abarca Europa, que llega a Japón. En Japón terminan instalando 54 reactores nucleares, 15 sobre una falla tectónica que más tarde o más temprano va a empezar a temblar, ¿sí? El problema de Fukushima no es que hubo un maremoto, el problema de Fukushima es que va a haber varios terremotos antes de que encuentren una solución. Claro. ¿Sí? Ese ciclo es un ciclo que ya está en retirada porque Europa ya está dando de baja muchísimos reactores. España, Francia, Gran Bretaña, ya es un ciclo que ya está dando de baja en todo el mundo. Y ahora lo que empieza es otro ciclo de proliferación de los reactores que tiene que ver con una potencia como China, que empieza a hacer grandes acuerdos para garantizarse sus recursos a largo plazo, claro. en África y en América, puntualmente. Claro. Uh-huh. Entonces, los reactores chinos entran como parte de grandes negociados, que obviamente el interés no es puntual en resolver cómo vamos a solucionar el tema energético nosotros. Es, de algún modo, una negociación política que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y un gran negociado que, obviamente, desde mi punto de vista, tanto la oposición como el oficialismo han aceptado abiertamente. Uh-huh. Agustín, en 30 segundos, porque ya estamos pasados de la hora de cierre del programa, pero no quiero dejar de preguntarte, mencionaste así al pasar este envenenamiento de Damián Strachenko, uno de los secretarios adjuntos de Luz y Fuerza de Zárate, trabajador allí de Atucha. Hace una semana, además, lo dejaron sin laburo. Sí, mirá. El tema, soy sincero, es un tema, para mí lo más importante de destacar es cómo se maneja material radioactivo en Atucha. Si En cuanto a lo que tiene que ver con el intento de homicidio en sí, yo ahí tenemos varias fuentes de que la mano viene bastante complicada, entonces prefiero no opinar porque no tengo muchos detalles. Bien. De cuál es la circunstancia de por qué esta persona recibe un ataque directo. ¿Sí? Claro. Pero sí, es lamentable, es tristísimo. Y ojalá, bueno, es muy difícil que después de una ingesta de esa cantidad de radioactividad una persona quede recuperada al 100%. Claro. Es lamentable. Agustín, te agradecemos y te proponemos, porque el tema obviamente da para mucho y nosotros nos quedamos sin tiempo hoy, pero la seguimos en cualquier momento, si no explota Tucha antes. Buenísimo, así que bueno, gracias y les mando un abrazo grande y ojalá que, bueno, sigamos hablando cuando ustedes quieran, estamos a disposición. Dale, un abrazo. El ingeniero Agustín Sáiz, integrante del movimiento antinuclear Zárate Campana, nos ha contado una realidad de esas que vos después, cuando suceden las cosas, decís, mierda, era tan fácil prevenirlo, pero el negocio se impone ante todo. La Retaguardia produce ¿Dónde está Santiago Maldonado? Documental radial. 1. Construyendo el enemigo. Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Es un dolor, es una tortura infinita que mi familia está sufriendo, que es constante, van 8 días y medio, el tiempo se nos pasa rapidísimo, es un dinero, esto, o sea, todo es una burla, o sea, yo no lo entiendo, o sea, como que es inexplicable, o sea, tan difícil es pedir a mi hermano con vida, me digan dónde está, donde están todas las pruebas. Se comprueba, se lo lleva a gendarmería y no se sabe nada, o sea, todos se burlan, se tanto poder, se tanta plata en juego, se tanta plata que, no, que vale más que las personas, es increíble. Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Atrás del tema hemos conformado una mesa de trabajo, una coordinación que coordina un poco el accionar de las fuerzas federales en el lugar, tanto en Río Negro como en Chubut, de todas las fuerzas federales conjuntamente con las fuerzas provinciales. La verdad que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAN. Hay que separar muy claramente lo que es el RAN de lo que son las comunidades mapuches, porque las comunidades mapuches en esto no tienen nada que ver, esto es el RAN. Uh-huh. El RAN es un grupo radicalizado, pero que ellos no quieren nada, lo único que quieren es como desconocer el Estado argentino y el Estado chileno. Lo único que buscan es generar caos, generar pánico en la población. Y, miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAN van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener, no por la concentración, porque lo que hacen es empiezan a romper todo. Entonces, cada vez que cometan un delito, los vamos a detener. Esto que estás escuchando es para dejarte con las ganas y para proponerte que, si estás escuchando el programa en vivo a través de La Retaguardia, mañana nos acompañes a las 21 en el horario habitual de Horario Público, porque vamos a tener una emisión súper especial con estos 90 minutos del documental radial ¿Dónde está Santiago Maldonado? Veía un poco la cara que ponía Nati recién mientras lo escuchaba a Nocetti. Hay funcionarios, elegimos poner voces de funcionarios porque nos parece que hay que dejar instalado a 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de gendarmería la cantidad de barbaridades que dijeron los funcionarios en estos 2 meses, sobre todo los primeros días, pero que en algunos casos continúan diciendo, ahora medio que se calmaron, pero esos primeros días fueron de una demonización total, tratando de justificar lo que habían hecho, que era el secuestro y la desaparición de Santiago Maldonado. Nos seguimos preguntando dónde está Santiago, nos entendemos en lenguaje radial con ustedes, y por eso, a partir del laburo de Paulo Giacobbe, el mío, el de Emma Heslop en la realización, y en audios que, salvo los de los funcionarios, fueron generados en varios programas de esta casa, en La Retaguardia, en Oral y Público, en Otras Voces, Otras Propuestas, en Trazos y Rostros, y en el programa Desde Afuera, de Radio Zona Libre y de La Retaguardia. Y nada, son 90 minutos para volver a escuchar y armar la historia de acuerdo a lo que se dijo aquí, mientras nos preparamos para el domingo a hacer explotar todas las plazas del país, en nuestro caso la Plaza de Mayo, preguntándonos una vez más dónde está Santiago Maldonado y clamando por su aparición con vida, porque esa sigue siendo la consigna de la familia y por lo tanto la acompañamos. Jueves, 21 horas. Si nos estás escuchando no en vivo, ya vas a tener colgado, cuando sea que estés escuchando este programa, después del jueves 28 a las 21, vas a tener colgado en La Retaguardia especiales.blogspot.com, donde están todos los documentales radiales que hemos generado en el último tiempo, también estos 4 capítulos del documental sonoro ¿Dónde está Santiago Maldonado? Chau gente, gracias.